cuando un régimen político se ve en riesgo de perder una importante elección como la parlamentaria, apela a un mayor número de manipulaciones, triquiñuelas, para tratar de que el resultado sea distinto, ¿no? Entonces hemos visto un proceso electoral y sobre todo una campaña electoral plagada de irregularidades por doquier, y ningún órgano del Estado dice ni pío, ¿no? Es decir, es como si el Estado avalara todo lo que todos los desmanes que se han producido en esta campaña electoral. Y bueno, y esas son las condiciones en las que la oposición está jugando, porque la campaña, el proceso electoral ha sido un proceso dirigido especialmente a tratar de, digamos, de disminuir a la oposición, de sacarla de juego, de sorprenderla.